Hoy, el día y la noche dura lo que tú quieras. Puedes tener la edad que deseas. Y el momento que tanto anhelas. Conéctate, siéntete vivo. Siéntete vivo. Positivo. Conexión positiva. Conexión positiva. Bajo la conducción de Cristian Abad. Porque cuando de hacer radio se trata, él se toma las cosas en serio. Bueno, casi siempre. Comenzamos de esta forma esta tercera conexión positiva. A ti te queremos dar la bienvenida a nuestro programa. Hoy estaremos presentándote clásico en otro idioma, el 2x1, música de archivo. Iremos en busca de la casilla número 1 de esta semana en las 10 más 1 de conexión positiva. Conexión positiva. Todo esto y mucho más. Para comenzar, ¿qué tal si es que recordamos cuáles fueron las tres principales ubicaciones la semana anterior? Escuchábamos entonces a los tres triunfadores absolutos de la semana anterior. Te quiero, DJ Flex, Nigga. La Factoría, Perdóname. No One, Alicia Keys. Conexión positiva. Comienza aquí. Casilla 11. En la casilla número 11 encontramos a Juanes con Gotas de Agua Dulce, uno de los temas de su última producción, La Vida es un Ratico. ¿Se ha preguntado usted por qué este artista escogió ese nombre para su producción? La vida es un ratico porque es más bien como una... Es como un consejo de mi madre. Y en un momento de crisis me dice, la vida es un ratico, mijo, la vida es un ratico. O sea, no se ponga a pensar en cosas que usted puede solucionar. Latina 88.com. En donde estés. ¡Qué buena forma de comenzar el programa! Avanzamos rápidamente en este 10 más 1. Esta es la número 10. Aquí encontramos a T-Pain con su canción Get Low, está poniendo a bailar al mundo entero. About her to go, them birthday cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking Xanol. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing, I seen sure they get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bang bro. I must say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them apple bottom jean boots with the fur. For the sexy grown, put Patron on the rocks that'll make your moan. One stat, come on. Two stats, come on. Three stats, come on. Now that's 3 grand. What you think I'm playing? Baby girl, I'm the man. I ain't been a rubber band. That's what I told her. Her legs on my shoulder. I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover. I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to fold her. Like a pornography poster. She showed her apple bottom jean boots with the fur. Clásico en otro idioma. Día pasada, ay, así pasada. Luego de haber revisado las dos últimas casillas de nuestro 10 más 1 de la semana, es momento de retroceder en el tiempo para presentarte a Whitney Houston, quien con el soundtrack de la película The Bodyguard se ubica en la posición número 1 de los charts de música en inglés. Aquí está, I Will Always Love You. Número 1, 15 años atrás. And I will always life treats you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you Su pasión por la música nace a sus escasos 6 años cuando comenzó a tocar la guitarra por pura intuición. A los 10 años descubre la afición por el teclado a la vez que transita por el famoso programa infantil de televisión Chiquilladas. Al cumplir 13 años abandona la actuación infantil para dedicarse de lleno a la música, ya que fue a esa edad cuando comenzó a componer sus primeras canciones originales. El resto ya es historia, y no cualquier tipo de historia. Casilla 9. Historias de Danzón y Arrabal. Alex Inte. Hay historias que son de Danzón y de Arrabal. Hay placeres que embriagan y saben a traición. En los tugurios todos los amantes bailan en la oscuridad. Yeah. Conexión Positiva. Mientras continúas disfrutando de esta conexión positiva, te invitamos para que visites nuestra página de internet www.redlatina88.com. Desde ahí puedes unirte al club de amigos de Z100. Lo haces ingresando al sistema Mío. Aquí puedes crear tu perfil, subir tus fotos, subir tus videos, tu información, ponerte en contacto con tus amigos, puedes recuperar amistades perdidas y hacer muchas cosas más. Mío es Mío, un perfil tan tuyo como mío. Casilla 8. Al llegar a esta ubicación encontramos a Ednita Nazario, quien, luego de retirarse por una temporada del mundo musical, retorna y lo hace con mucha fuerza. No te mentía, figura ya como uno de los temas importantes en las estaciones FM de los Estados Unidos. Esta artista, sin lugar a duda, ama la música, adora su profesión y se identifica mucho con lo que hace. A mí me gusta mucho expresarme a través de la música porque me da esa oportunidad de crear cosas nuevas, de combinar sonidos, colores, gente, y con esas combinaciones que surgen y que se crean y que se provocan o que a veces suceden, ¿verdad? Se logran cosas nuevas y cosas novedosas. Y yo creo que eso es parte de quién yo soy. Yo soy así. ¿Cuántas noches te esperé pendiente de la puerta y no llegaste jamás? ¿Cuánto llanto me tragué sentada en esta mesa por no gritar, por no morir en fe? De pena, de rabia. Si alguna vez te dije que una más y yo me marcharía, no te mentía, no te mentía. Si alguna vez te amenacé y juré que lo lamentaría, firmado ni grabado en piedra, ya no se puede salvar. No, de mi orgullo estoy sacando mucho más que fuerzas. Me voy a ir, voy a cerrar. Es importante para nosotros. Escríbenos en la sección de saludos de redlatina88.com, la casa oficial de Z100 Radio. Vamos a dejarte con un bloque de canciones. Aquí presentamos tres opciones muy buenas. La primera viene junto a Jaire, Tu Mayor Tentación. La segunda, Timbaland, Apologize, featuring One Republic. Y la última, Yuri, Ya No Vives en Mí. Te recordamos que estas canciones no forman parte del 10 más 1, sin embargo son muy solicitadas a nuestra estación, por lo que hemos decidido compartirlas contigo. Se te nota cuando me hablas, se te nota en la mirada, sé que aún me amas. Sé por qué al verme tiemblas, sé que viajo entre tus venas, sé que soy tu mayor tentación. Que nadie logrará borrarme de ti. Yo sé con quién tú sueñas y por quién te desvelas, aferrado a tu almohada, extrañándome. Yo soy la que desea, soy tu luz y tiniebla, y lo sé porque a mí cielo y no existía el tiempo. Solo yo puedo llevarte a tocar el infinito. Sé que soy tu mayor tentación. Navada en Conexión Positiva. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say, thank you. badminton feet. Conexión positiva. Suscríbete a nuestro correo electrónico mensual en redlatina88.com y mantente informado de lo que pasa en Z100 Radio. Esta es la número 7. Con más de 40 millones de discos vendidos, a Enrique Iglesias se le considera como uno de los artistas más exitosos en el pop en español e incluso en inglés. En la posición 7 encontramos a uno de sus últimos hits, ¿Dónde está en corazón? ¿De qué trata este tema? Habla un poquillo de una persona que ha perdido un poco el significado, para mí personalmente, el significado de la vida y que el tiempo pasa con una gran rapidez y cuando te das cuenta te han pasado los mejores momentos de tu vida y dices, jope, ¿dónde están todos esos? Where are those great times that I used to have? You know, I wish I would have enjoyed them a little more. ¿Dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y

first time this has happened to me, this love sick thing. I like serious relationships, and a girl like me don't stay single for long. Cause every time a boyfriend and I break up, my world is crushed and I'm all alone. The love bug crawls right back up and bites me, and I'm back. Can't help it, the girl can't help it. Yeah. Casilla 6. Poco a poco empieza a descender Alicia Keys con su tema No One. Se encontraba la semana anterior, si recordamos, en la posición número 3. Ahora está en la casilla número 6. Este descenso es muy natural y es que nuevos éxitos salen al mercado. I just want you close, where you can stay. Una vez que me pruebes, no me vas a dejar. Soy Z100 Radio. Red Latina. 88.com. Z100 Radio, activa tus sentidos. Activa tus sentidos. Ya no quiero verlo otra vez. Mi alma está partida en dos por ti. No me importa el fuego en el que ardo hoy. Dicen que estoy enferma de amor. Que me levanto y vuelvo a caer por ti. Cada vez que te apareces frente a mí. Porque sin ti no camino ni destino, estoy perdida. Porque sin ti no me importan los minutos ni los días. Porque sin ti no hay presente ni futuro. Sálvame de esta bella traición que mató mi razón. Perdona si me olvido de ti. Lo siento si agoté la ilusión. No me importa el juramento que te di. Me dicen que tu amor terminó, que solo eres una canción de ayer, un suspiro que en el aire se quedó. Porque sin ti no hay camino. Cristian Abad. Conduce Conexión Positiva. Sunday. Conexión Positiva. Casi llegamos al final de esta primera hora en nuestra Conexión Positiva, que como siempre tiene el objetivo de presentarte las 11 casillas más importantes del mundo latino. Nuestro programa es transmitido desde la ciudad de Nueva York y aquí junto a nuestro equipo de producción realizamos un análisis semanal de cuáles son las canciones más escuchadas en diferentes países del mundo. Y de ahí nace el 10 más 1 de la semana. Más adelante continuaremos con las 5 casillas restantes. Por ahora te invitamos a escuchar más de la buena música de nuestra radio. Solo dime todo lo que sientes, quiero que lo intentes. One, two, three, go. No me mientas, niño, sé sincero, sabes lo que quiero. One, two, three, go. Si cierras los ojos, verás lo que siento. Nos escucha Red Latina 88.com. Si por cada momento que pienso en ti yo ganara un segundo de vida, seguro estoy que no iba a morir, porque yo pienso en ti noche y día. Si por cada recuerdo que tengo de ti tuviese un puñado de arena, ni desiertos ni mares sabría, porque sería mía toda la tierra. Yo pienso en ti mientras duermo, yo pienso en ti como te sueño. Me despierto y sin darme ni cuenta pronuncio tu nombre. Luego beso tu foto que está en mi mesita de noche. Yo pienso en ti a cada instante. Yo pienso en ti únicamente. Y no hay nada que pueda alejarme de ti ni un momento. Tú estás metida en mi alma y en mi pensamiento. Yo pienso en ti, en ti. Solamente pienso en ti. que estás muy lejos, yo siento que estás tan cerca de mí. Vive siempre en mi mente y en mi corazón. Yo nunca te voy a olvidar. Si por cada momento que pienso en ti yo ganara un segundo de vida, de seguro estoy que no iba a morir, porque yo pienso en ti noche y día. Si por cada recuerdo que tengo de ti tuviese un puñado de arena, ni desiertos ni mares sabría por qué sería mía toda la tierra. Yo pienso en ti mientras duermo, yo pienso en ti como te sueño. Me despierto y sin darme ni cuenta pronuncio tu nombre. Luego beso tu foto que está en mi mesita de noche. Yo pienso en ti a cada instante. Yo pienso en ti únicamente. Y no hay nada que pueda alejarme de ti ni un momento, porque tú estás metida en mi alma y en mi pensamiento. Yo pienso en ti, solamente pienso. Yo no soy una radio más, soy más radio. Tengo el poder de poner ritmo a tu vida, de hacer latir más fuerte tu corazón, de traerte las imágenes de otros tiempos. Y aún más, soy Z100 Radio, Red Latina 88.com. Para una positiva. A partir de este momento empezamos a recibir las sugerencias a través del Messenger para el 2x1 de la tarde. Si tú eres nuevo en nuestro programa, te comentamos que el 2x1 consiste en dos canciones de un mismo grupo o mismo artista. Los opcionados en esta ocasión son Maná, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona. Así es que empieza a comunicarte con nosotros a través de contacto@planetanorte.com. Ese es el Messenger, contacto@planetanorte.com, y danos tu sugerencia. Esta es la número 5. Please don't stop the music. Latina88.com. Encuestas, saludos, música. Redlatina88.com, la casa oficial de Z100 Radio. Redlatina88.com. Semana a semana realizamos viajes virtuales en nuestro programa hacia diferentes países para presentarte las últimas producciones musicales. En esta ocasión, como diría un famoso presentador deportivo de acá de los Estados Unidos, con pasaporte en mano nos dirigimos hacia México. Desde ahí te presentamos dos buenos éxitos: Conjunto Primavera con el tema Te Lloré y Capaz de la Sierra, quienes a dúo con Franco De Vita nos traen Un Buen Perdedor. Te presentamos únicamente una secuencia de cada uno de estos temas. Fuiste el alma de mi vida y tormenta y mi guarida, mi pecado y mi rosario. Fuiste más que un milagro, fuiste el mundo más perfecto, el regalo de mis sueños, la canción de cada día. Fuiste lo que yo pedía, fuiste mi luna en el mar. No puedo entender lo que pasó. Junto Primavera presentando esta buena canción, Te Lloré es el título, lo puedes pedir ya en tu estación favorita. El siguiente tema que te presentamos es fruto de la mezcla, de la fusión entre un grupo de México y un gran artista como es el señor Franco De Vita, Un Buen Perdedor, un clásico reeditado que te lo dejamos para que lo escuches en este instante. Marcharte, ya lo sé, y no te detendré. Haz lo que tú quieras. Hoy no más. Capaz, capaz de la sierra. Sé que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré. Lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que sé perder. Otra de las alternativas que te presentamos en el programa es esta entonces. Es un tema que salió hace algunos años atrás, reeditado y ahora en las voces de Capaz de la Sierra y Franco De Vita. El programa tiene que continuar, vamos inmediatamente con el 2x1 de la tarde. Hemos aceptado, hemos recibido todas tus sugerencias. Los opcionados fueron Maná, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona. De estos te presentamos dos temas de Maná. El 2x1. ¿Quién será tu sol que no te falla, que no te falla? te falla. Dime quién te quitará las espinas de tu corazón. Solo yo. Tú mi religión. Why oh, why oh. El 2x1. Conexión Positiva. Inmediatamente nos enlazamos con Latin American Radio para conocer cuáles son los últimos éxitos latinos que están a la venta. Esto es lo nuevo de... En el álbum de la película El amor en los tiempos del cólera, vienen dos temas originales de Shakira. Uno es Despedida y el otro este excelente bolero llamado Hay amores. Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi piel, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Ay, amores, vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti. Como el amor que siento yo por ti. Más de 40 millones 300.000 personas viven con SIDA. Se necesita aumentar urgentemente los esfuerzos de prevención y tratamiento del SIDA para frenar y revertir la epidemia. A pesar de la disminución del número de infecciones que se ha registrado en algunos países, los índices de infección han aumentado en todas las regiones, excepto en el Caribe, y se han registrado 5 millones de nuevas infecciones a lo largo del año 2005. Detén el SIDA. Haz la promesa. Terminó lo que no había empezado. Me miró, me dijo es demasiado. Me olvidó, tengo mala suerte. Es que en el arte de perderte he ganado. ¿Cómo voy a saber si era ella? ¿Cómo saber si era para mí? Solo un segundo tardó para dejar su huella. No me dejas seguir, yo no quiero dejarla ir. No, no, esta canción, muñeca, va para ti.

ver salir a papá convenciendo a mi madre. Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos. Quiero perder el valor que gané por miedoso. Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa y levantarle la falda a la gorda del barrio. Quiero vivir sin un guión ni la misma receta. Quiero inventarle otra letra al abecedario. Quiero olvidarme de ti. Quiero saber que es por mí. Que quiero y no puedo querer mientras siga queriendo. Inútil creer que querer es lograr olvidarte. Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida. Para olvidarme de ti para toda la vida. Quiero silbar Let It Be a la luz de la luna. Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro. Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa y levantarle la falda a la gorda del barrio. Quiero vivir sin un guión ni la misma receta. Quiero inventarle otra letra al abecedario. Quiero olvidarme de ti. Quiero saber que es por mí. Quiero jugar a la alquimia y buscar en el Tíbet alguna respuesta. Quiero jugarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte. Perderme en la antropología, dedicar mi vida a la filantropía, con tal de olvidarte, con tal de borrarte. Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa y levantarle la falda a la gorda del barrio. Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo a la mamá del idiota más grande del mundo. Quiero olvidarme de ti. Saber que es por mí. Quiero regalarle una flor al amor de mi herida. Te queremos agradecer por compartir con nosotros esta conexión positiva. Poco a poco nos vamos acercando a la presentación de la número uno de esta semana. En la tercera casilla se ubica el grupo RBD con Inalcanzable, ascendiendo una posición en esta semana. Esta es la número 3. Siento tan distante y tan cerca a la vez, descifrando tu silencio. Y entonces me imagino dentro de tu piel, pero pierdo en el intento. Y por más que busco darte amor, nunca te fijas en mí. Si supieras que puedo morir por ti, por ti. Inalcanzable como estrella tan distante, un amor casi imposible, invisible como el aire. Eres tan inalcanzable, tan sublime como un ángel. Un amor casi imposible, como un fuego que no arde. Te me has vuelto inalcanzable, inalcanzable. decirte que no hay nadie más que te ame sin medida. Cómo duele verte suspirar porque no te hace feliz. Si supieras que puedo morir por ti, por ti. Inalcanzable como estrella tan distante, un amor casi imposible, invisible como el aire. Eres tan inalcanzable, tan sublime como un ángel, un amor casi imposible, como un fuego que no arde. Te me has vuelto inalcanzable. Una vez que me pruebes, no me vas a dejar. Soy Z100 Radio. Red Latina. 88.com. Upae, upaeo, coralama, iaho. Clásico en otro idioma. Mira pasada, ay, así pasada. En el 10 más 1 las cosas no cambian en cuanto a la segunda posición. Se mantiene La Factoría con Perdona. Segunda semana consecutiva. Casilla 2. Factoría. Yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé, porque fui fiel la noche de ayer. Siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que te ayude. Llegar a la parte final de nuestro programa, agradecemos a las diferentes estaciones de radio que reprisaron esta conexión positiva. Te agradecemos también a ti por permitirnos formar parte de tu vida. Mi nombre es Cristian Abad. Esta es la número uno. La posición principal le corresponde a DJ Flex Niga con Te Quiero. Tercera semana consecutiva, casilla número uno. Por mi parte, gracias. Nos estaremos encontrando más pronto de lo que tú te imaginas. Romantic Style in the World, en la monarquía. Master, Bombo, Gangster, el Flexing Nigga Fusión. Para la niña más linda del planeta entero. Yo, listen up. Te quiero, te he conocido, yo vivo tan feliz. Romantic Style in the World. Conexión Positiva hoy estuvo extraordinaria. Nuestra próxima emisión estará aún mejor. Espérala. Espérala. Porque tú nos inspiras. Eres la razón de nuestra existencia. Pronto estaremos de regreso con más Conexión Positiva. No te lo pierdas.